Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos ahí en la radio. Agradecerles este espacio de que nos están dando de fútbol femenino. Para, bueno, más que nada comentarles que muy contenta y muy feliz por la clasificación temprana, tan solo 3 fechas en el final. Saber que estás clasificada te da un plus de descanso, de presión y otros factores que influyen en la cabeza de un jugador. La verdad que este fue nuestro primer objetivo, clasificar, y nuestro segundo objetivo, obviamente, y principal, es salir campeonas. Así que estas 3 fechas creo que nos va a ayudar a trabajar ciertas cosas sin la presión de tener un resultado. Y pensando justamente en esa etapa tan decisiva, que son la semifinal y final. Es la primera vez que nos encontramos con un torneo tan largo, muchos equipos nuevos, fin de semana que nos tocaba jugar era no saber contra quién nos enfrentábamos, y la verdad que nos hemos encontrado con un torneo muy lindo, muy variado, muy, muy contenta porque realmente está creciendo el fútbol femenino y feliz de que se dé así. La verdad que nos ha tocado fechas bastante regulares, eso ayuda a que no. A que uno se motive y que quiera seguir trabajando entre semana pensando en lo que nos toca el fin de semana. Muy contenta en todo sentido con las chicas, un grupo bastante variado, tenemos muchas nenas en el plantel, pero han demostrado estar a la altura. Y bueno, nada, la verdad que feliz de esta clasificación. Me gusta mucho cómo se ha organizado la liga, he visto bastante crecimiento en todo sentido de los clubes y bueno, estoy con expectativas positivas respecto a estas instancias finales, a ver quiénes quedan para la semifinal y final. Agradecerte, Ale, como te digo nuevamente, por el espacio y espero que bueno, que nos volvamos a reencontrar y si Dios quiere ir a visitarte al estudio. Un abrazo muy grande a la Mosquitera, chicos.